Y las buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien por acá. ¿Vos todo tranqui? ¿Cómo ha sido ese fin de semana en materia deportiva? Ha sido un fin de muy bueno, positivo para mí. La verdad que es un puesto que no esperaba en un circuito tan complicado, tan técnico, en el cual no se puede tener errores. Así que nada, muy positivo. Bien, bueno, fuiste cuarto en la categoría Premium, la más importante. ¿El tiempo que lograste fue el mejor de todo el fin de semana o quizás en los ensayos previos del sábado? ¿Eso metiste un mejor tiempo o fue lo mejor que hiciste durante el fin de? No, fue lo mejor que hice en el fin de, ya que en la clasificación había cometido un par de errores y bueno, nada, me pude superar por 3 segundos en la manga de carrera. Bien, un montón. Sí, bastante, bastante. Bien, y con respecto al resto de los competidores, ¿te sentías que estaba para más cuando ibas, a medida que iban pasando las mangas, a medida que ibas ensayando, transitando el circuito, ¿sabías que podías estar ahí en el lote de punta? No, la verdad no me lo esperaba, quería un top 8, me parecía bien, pero bueno, pude estar ahí adelante, sorpresivo. Che, Martín, ¿y cuál crees que fue la clave de este tiempo que lograste? Y la verdad hice una bajada muy prolija, no tuve errores realmente, como me había pasado en la clasificación, y yo creo que ahí estuvo la clave. ¿Un circuito que conocías, que lo conocías bastante bien, o se han hecho algunas variantes nuevas? Hubo dos variantes nuevas, pero es un circuito en el cual corremos siempre, así que lo tenía bastante estudiado. ¿Te gusta el trazado? Sí, es muy técnico, está muy bueno el trazado. No hay margen de error. Claro, con respecto al resto de los circuitos, ¿no?, que hay diagramados aquí en la ciudad, ¿es el más atractivo a tu gusto para competir, para bajar? Digamos que es el más difícil, sí, el más técnico también, como te dije antes, y sí, yo creo que es el mejor, sí. Che, Martín, y en este orden, con respecto a los foráneos, ¿no?, porque muchos, y creo que la gran mayoría, vienen de afuera de la ciudad, ¿es un plus conocer el circuito? Y siempre es un plus la localía. Te deja entrenar muchos días antes en el circuito y conocerlo mejor. Así que está ese plus. Y también el hecho de que, obviamente, va tu familia, van tus amigos, van tus conocidos. ¿También ese le da también un changüí especial correr de local? Y sí, siempre la hinchada ahí, hay una parte del circuito donde se ponen todos que ayuda mucho, el aliento ayuda mucho. Bien, Martín, bueno, en la previa, como decías, no te esperabas este resultado, pero como dijiste, a medida que iba avanzando el circuito, te notabas para estar ahí. ¿Y ahora qué se viene para Nogueira en lo que queda de la temporada? Y ahora queda una carrera más, que es la cuarta fecha de la Copa Argentina en Córdoba, que bueno, estoy analizando a ver si voy a asistir o no, y ya después enfocarme en el año que viene. Ya en febrero, marzo empiezan las carreras importantes. Cuando decís que estás evaluándolo, ¿siempre por el tema económico? ¿Presupuesto? No, porque tengo otro viaje previsto y nada, estamos ahí evaluándolo. ¿Hace cuánto que te dedicas al descenso? Y 6 años, así que ya corro. Antes también siempre con la bicicleta y te especificaste por... Siempre por con la bici. Y le agarraste el gustito de quizás con amigos o ibas a ver competencia y te dijiste, me voy a animar, me voy a tirar. ¿Cómo fue el inicio? Y viene un poco familiar porque mis primos son corredores de descenso y bueno, me unieron a ellos. Bien. Así que siempre la bici en la familia. Bien, así que bueno, vas a seguir entrenando, imagino, aquí en la ciudad y bueno, vas a ver... Más cerca de la fecha, a ver si estás compitiendo en la próxima, en la cuarto, o bien ya te enfocás en lo que se viene para el 2020. Claro, exactamente. Sí, seguiré entrenando y veré ahora si el mes que viene voy a Córdoba o no. Bien, bueno, Martín, te queríamos tener aquí en el aire para darte a conocer a la ciudadanía tandilense, felicitarte nuevamente, quedaste como el mejor tandilense de la tercera fecha en la Copa Argentina de Descenso. Nuevamente las felicitaciones, las gracias por el contacto y seguramente a lo largo del año estemos charlando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y nada, por dedicarme al deporte este, tan amateur todavía. Te mando un abrazo. Dale, muchísimas gracias.